Déjeme compartir con usted en este tiempo especial que vivimos como iglesia acerca de dos cosas que asombran a Jesús, dos cosas que asombran a Jesús. ¿Sabe? Mucha gente al ver a Jesús y las cosas que hacía era la gente la que se maravillaba y se asombraba de Jesús. Pero la Biblia muestra que hubo dos cosas que asombraron al Señor Jesús y fueron dos cosas que Él vio en las personas, en algunas personas al menos. Y son dos cosas que también pudiera estar observando en su vida y en la mía. Así que vos y yo, usted y yo, podemos estar causándole asombro al Señor Jesús, a aquel a quien servimos. Quizás nunca pensaste en esto, pero decís, ¿yo cómo voy a asombrarlo a Jesús? Bueno, usted lo puede asombrar. Está muy al alcance suyo asombrarlo. De las dos cosas de las cuales Jesús se asombró, las vamos a repasar ahora en un instante. Pero como usted sabe y acabamos de compartir, muchas personas se maravillaron de Jesús, se maravillaron de su poder, se maravillaron y se asombraron de su sabiduría. Ellos se asombraron al ver a los demonios obedecer a este Jesús. Ellos se maravillaron toda vez que vieron a Jesús dar órdenes a la naturaleza, a los elementos, y que estos obedecieran. Por ejemplo, que cese la tormenta, que calme los vientos, etc. Muchos se maravillaron y se asombraron al ver a los enfermos ser sanados. Pero no enfermos de una gripe, no, enfermos que estaban paralizados durante muchos años, o enfermos durante muchos años, o ciegos de nacimiento, y ahora por el toque de Jesús y el poder que había en él, eran sanados y la gente se maravillaba. No solo el que recibía esos milagros, sino los que estaban alrededor como testigos de esos acontecimientos. Muchos se maravillaron toda vez que pudieron ver cómo una multitud era alimentada solo con 5 panes y 2 peces. Así que muchos se asombraron, entre ellos Pedro y otros que estaban en la barca con él, al recoger una sobreabundancia de donde no había nada. Aquella pesca milagrosa les causó asombro. Les causó asombro el mismo Jesús que obró eso, ¿no es cierto? Muchos se asombraron y se maravillaron de Jesús al ver cómo él pudo incluso resucitar a los muertos. Así que muchos se maravillaron y se asombraban y se sorprendían por Jesús y las cosas que él hacía. Y bueno, esto no nos causa a nosotros asombro, porque también nosotros somos testigos de todo ello. Pero maravillarse significa experimentar esa gozosa sorpresa que nos deja admirados y contentos. Así está definido también. Maravillarse es generar admiración, asombro o sorpresa. El diccionario lo define como admirar, asombrar, pasmar, quedar como pasmado, sorprender, fascinar, deslumbrar. De esta manera Jesús maravilló a sus contemporáneos, a aquellos que le seguían, a aquellos que lo buscaban, a aquellos que eran curiosos. Multitudes fueron maravilladas por el Señor Jesús en cualquiera de estas acepciones. Obviamente los apóstoles quedaron sumamente maravillados por las diversas formas en las cuales Él expresó y manifestó su poder, su dominio, su soberanía, su señorío. Aún sus propios enemigos fueron maravillados por Jesús. Aquellos que querían ponerle trampa y hacerles caer en unas incógnitas que ellos planteaban, Jesús siempre las resolvió con toda sabiduría y de ellos se maravillaban. También a nosotros nos maravilla Jesús. Jesús debe maravillarte. Debes estar maravillado por lo que Jesús hace en tu propia vida, en nuestra propia vida, en mi propia vida. Nos maravilla, nos tendría que maravillar que Él renunciara a sus privilegios allí en el cielo, a sus atributos divinos y dejara su trono de gloria para venir a compartir con nosotros la condición humana y venir a buscarnos personal y particularmente a cada uno de nosotros. Nos debiera maravillar eso. ¿Cómo puede ser que un Dios todopoderoso y soberano, el único, pudiera poner sus ojos sobre mí y dejar todo aquello y venir aquí a la tierra y hacerse hombre y vivir y dar su vida por mí? Eso te debe maravillar, permanentemente te debe asombrar, debe sorprenderte para bien. Nos deben maravillar otras cosas más cotidianas, como la paciencia que nos tiene, al menos déjeme decir la paciencia que tiene conmigo, no sé con usted, pero conmigo. No puede creerlo y le asombra que Dios todavía siga siendo tan paciente con uno. Aunque yo caigo una y otra vez o me equivoco, Él no se cansa de perdonarme, Él siempre está buscando cubrir eso, sanarlo y continuar adelante el camino junto a mí. Me debe maravillar y nos debe maravillar que Él está siempre dispuesto a ayudarnos, siempre dispuesto a tendernos la mano, siempre dispuesto a proveer a todas nuestras necesidades, siempre dispuesto a cuidarnos de todo mal y de todo peligro. Nos debe maravillar aún el poder abrir nuestros ojos por la mañana, luego del descanso por la noche, y poder disfrutar un nuevo día, y con nuestros sentidos, todos los sentidos que Él nos ha dado. Así que eso nos tiene que asombrar, todavía nos debe maravillar. Ese es el día, hoy ha sido el día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Y mañana nos vamos a despertar y abrir nuestros ojos y será una nueva bendición, renovada bendición, fresca bendición que Dios prepara para vos. Y eso no tiene nada que ver con que si llueve, si hace frío, si hace calor, nada que ver. La bendición está allí para vos, para cada uno de nosotros, porque cada día el Señor las prepara de manera especial como un regalo que nos asombra y nos maravilla. Nos debe seguir maravillando su creación y todos frente a determinados escenarios y vistas y lugares somos sumamente asombrados y nos lleva al reconocimiento de la poderosa mano de Dios en la creación como un artista impresionante que ha dejado grabado y retratado aún sus propios atributos al ver la creación. Bueno, podríamos maravillarnos y nombrar un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Maravillarnos de que Él nos considere sus amigos y que nos trate como tales, a pesar de que yo no le correspondo de la misma manera, pero Él me trata como amigo, como hijo, amado. Nos debe maravillar por último y asombrar que nos ame como nos ama. Nos ama incondicionalmente, nos ama sin esperar nada a cambio, nos ama no por nuestros méritos, nos ama y permanentemente y profundamente, de manera inalterable. Así que todo esto es lo que causa asombro y maravilla en las personas y en nosotros ahora también. Pero de lo que yo te propuse hablar en esta noche era de dos cosas que maravillan a Jesús, dos cosas que asombraron y asombran a Jesús. Y esto ocurrió, por supuesto, mientras Él estuvo en la tierra, mientras Él estuvo ministrando y sirviendo aquí en la tierra. La Biblia dice, por un lado, que lo que maravilló a Jesús fue la fe de los hombres, de algunos en particular. Y estos en particular parecían que eran aquellas personas de las cuales no se esperaba que tuvieran esa fe, al menos esa calidad de fe, esa fortaleza de fe, esa convicción tan fuerte y tan profunda. Quizás esto era lo que debiera esperarse de sus propios discípulos. Pero Él la encontró fuera del grupo y del ámbito de los discípulos y supo reconocerla y supo compartir delante de todo el mundo esa certeza y esa realidad. Jesús le dijo, esto me ha maravillado. La fe de esta persona me asombra. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículo 5 en adelante, que Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. No era fácil este caso, ¿eh? Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló. Se asombró, quedó pasmado, sorprendido, en este caso, gratamente, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló. ¿De qué? De la fe de este hombre, la fe de este centurión, que quedó manifestada de estas maneras en que lo explica este pasaje. Déjame decirte tres rápidas características de esta fe que expresó este centurión. En primer lugar, se destaca que era una fe basada en la humildad. Él era una persona en la cual su propia casa podría abrirse incluso para un gran hombre, un gran personaje, alguien muy reconocido. Aún quizás el propio emperador podría entrar a la casa de este centurión. Pero él no se sentía digno de que en esa misma casa, su propia casa, entrara el Señor Jesús. Esto está dando cuenta del reconocimiento que él tenía sobre el maestro, pero estaba mostrando la humildad que había en su propia persona. Esto implica que hay detrás una fe genuina, una fe real. No era solo una búsqueda desesperada, a ver quién me puede ayudar y cualquier cosa que esté a la mano podría venir bien. El centurión se dirigió específicamente a Jesús y con toda humildad, a tal punto que cuando Jesús le dijo, quédate tranquilo, yo voy a ir y lo voy a sanar, allí expresó esta humildad. Dijo, mira, a mí me es suficiente y creo, mi fe es tal que yo creo que voy a decir la palabra y mi siervo se sana. Ni siquiera hace falta que te molestes a venir. Pero además, aunque no fuera una molestia, yo no soy digno. Se estaba reconociendo en comparación con la perfección y la santidad de Jesús. Ese era su parámetro. No se estaba comparando con otras personas ni consigo mismo. Él frente a Jesús, todos frente a Jesús, debiéramos reconocer nuestra propia finitud, nuestra propia humanidad, nuestras propias miserias y el considerarnos no dignos. No somos dignos. En segundo lugar, la fe de este centurión era una fe que estaba reconociendo la autoridad de Jesús, así que estaba reconociendo ese señorío y de hecho se estaba sujetando a ese señorío. Él era una persona que ejercía autoridad, sabía perfectamente lo que significaba estar en autoridad, como así también estar bajo autoridad. Era una persona acostumbrada a ejercer autoridad. Él está diciendo, por mi función, yo le digo a este anda y va, y le digo al otro vení y viene. Y si le digo a mi siervo anda y hace esto, mi siervo obedece. ¿Por qué? Porque soy una persona en autoridad. Pero ahora él está reconociendo la autoridad suprema, superior de Jesús y se está sujetando a esa autoridad. Lo está reconociendo como Señor. Y esto es algo bien importante para tratar de poner respaldo, apoyo, raíz a nuestra propia fe. En el plano espiritual, el centurión atribuyó a Jesús la máxima autoridad porque le está diciendo, aunque vos no vayas, vos decís esto y eso ocurre. Está reconociendo esa autoridad que Jesús tenía y tiene. Otra vez, no solo sobre los demonios, sobre la naturaleza o la creación, sino sobre toda enfermedad. Así que está reconociendo un dominio y una soberanía completos. Cuando se está en la cima del mando, como lo estaba este centurión en determinado aspecto, pero también como lo estaba Jesús en otro, una orden es irrevocable y todos deben obedecer. Todos se sujetan, todos obedecen. En tercer lugar, esta fe era una fe que no era egoísta. ¿Viste? Él no fue a pedir por él. Él fue a pedir incluso por su hijo. El criado, ni siquiera el hijo. Un siervo de él. Así que no está pidiendo por él, no es una fe egoísta que solo busca recibir o va en busca de Jesús solo para encontrar respuesta para uno mismo. Él fue con esta humildad y con este reconocimiento de autoridad para pedir por su criado. Así que está dando cuenta otra vez de un corazón sensible, un corazón servicial, un corazón misericordioso y compasivo. Así que expresó esto delante de Jesús. La fe de él no fue una fe egoísta, buscó el bien y la bendición de otros que estaban en necesidad, como lo estaba allí su criado. Por esto, su fe, y por su fe recibió el milagro. Su fe fue reconocida, Jesús se maravilló de esto, lo hizo público, pero respondió a esta necesidad que traía el centurión. Más adelante el pasaje dice, su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús no fue, dijo la palabra, así como le había pedido el centurión. Pero él creyó que era suficiente la palabra, su fe era, sí, vos decís y ya está, es suficiente. Y él volvió confiado, no bajo desesperación, volvió en paz, sin ver todavía la respuesta a su propia petición, al menos sin verla con sus ojos físicos, pero ya espiritualmente sabía que estaba concedido por la autoridad que Jesús tenía. Así que cuando volvió, su criado fue sanado en aquella misma hora. Se enteró cuando llegó allá a la casa. Lo encontró sano, preguntó y le explicaron, mirá, y entonces relacionó que era el momento en el cual él había estado pidiendo a Jesús también. Así que una de las cosas por las que se asombró Jesús fue la fe de alguien. La fe de una persona asombra a Jesús. La fe con esta calidad asombra a Jesús, maravilla a Jesús, lo sorprende otra vez gratamente, por lo cual esa fe haya respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Pues una fe traída en humildad, con un corazón compasivo, que no busca ser egoísta, y una fe que reconoce la autoridad, el poder, el dominio de Dios, y está sujeto a ello. Pero por otro lado, Jesús se maravilló por otra cosa, dice la Biblia. Y en este caso, Jesús se maravilló ahora no por la fe, sino por la incredulidad de los hombres. La incredulidad incluso de aquellos que debieran creer, o sería más fácil que creyeran que otras personas. En una cierta oportunidad, él volvió a su tierra natal, su tierra de crianza, Nazaret, ¿verdad? En esta ciudad donde él pasó su infancia y su juventud, en un momento de su ministerio volvió a esa ciudad y sería de esperar que la gente que lo conocía, ¿no es cierto? La gente ya tendría que admirarlo, la gente ya tendría que saber muy bien de quién se trataba y ellos mismos expresar fe en Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios. En lugar de esto, la actitud fue contraria. La mayoría de la gente en ese lugar mostró incredulidad. Por lo cual, dice el pasaje, Jesús no pudo hacer allí sino muy pocos milagros y maravillas, sanando a algunos enfermos y poniendo las manos sobre ellos. No solo eso, la gente un tanto le rechazaba, le menospreciaba, ironizaba respecto a Jesús, incluso se escandalizaban de él. Marcos 6 dice, de allí Jesús se fue a Nazaret, que era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió este tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a alguno de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho, se maravilló mucho de que aquella gente no creyera en él. Otra versión dice, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¡Qué interesante! Por un lado, Jesús asombrándose por la fe de una persona. Por otro lado, asombrándose también ahora negativamente, una sorpresa no grata por la incredulidad de la gente. lo cual le impidió llevar a cabo tantos milagros y maravillas como él hubiese pretendido y querido hacer. Pero en el otro lado, cuando halló esa fe y se asombró de eso, eso dio lugar a que el poder y la gloria de Dios se manifestaran y se revelaran en respuesta a esa fe. Lo mismo va a ocurrir en nuestra vida. La clave es la fe o la incredulidad. Con ambas cosas vamos a maravillar y asombrar a nuestro Señor. ¿Con cuál desea usted maravillarlo? En este caso, el asombro y la maravilla de Jesús significa decepción y desilusión. Claro, lo desilusionaron. Él venía dispuesto a bendecir, a tocar. Preparé esto, te quiero alcanzar con esto, quiero poner esto sobre tu vida, quiero obrar en tu matrimonio, quiero alcanzar a tus hijos, quiero bendecir tu trabajo, quiero sanar. Y él venía dispuesto a todo eso. Y sin embargo, no pudo hacer nada de eso. ¿Cómo se sentiría usted? Obviamente, desilusionado, es una reacción humana, una emoción humana correcta para este tipo de hechos. Se decepcionó, qué pena, diría él, qué pena que me causa esto, que teniendo tanto para darles, no están dispuestos a recibirlo, no lo quieren recibir. ¿Qué marcaba la diferencia? ¿La fe o la incredulidad? Cuando vimos que encontró fe, vimos al mismo tiempo que hubo bendición absoluta, plena, abundante. Cuando él encontró incredulidad, no tuvo lugar ni espacio para hacer, sino muy poco. Y en algunos de ellos, en tu vida y en la mía, en la vida de la iglesia, va a pasar esto de igual manera. ¿Qué hallaría Jesús hoy en tu vida, en la mía? ¿Fe o incredulidad? Él está viniendo siempre, día a día, dispuesto a darnos plenitud de todo, en todo, plenitud, sobreabundancia, de todo, en todo, día a día. Viene a nuestro encuentro cuando nos despertamos, así lo mencionábamos recién, lleno de bendición, de regalos en sus brazos, en sus manos, para ir dándonos a lo largo del día. ¿Qué encuentra? ¿Qué halla Jesús en mí cuando tenemos ese encuentro a la mañana, al despertarme? ¿Le asombrará mi fe? Por lo cual se dispondrá con todo gozo y alegría a derramar en el momento, en el tiempo, en la manera oportuna, cada una de esas bendiciones, o encontrará incredulidad en mí, lo cual le va a desilusionar y le va a decepcionar. Dice, qué pena, porque yo tenía tanta bendición para darte. Si queremos ver el obrar de Dios en nuestra vida, si queremos ver obrar el poder de Dios en nuestra familia, si queremos ver cómo la gracia y la misericordia de Dios, su bendición, alcanzan a nuestro trabajo, si queremos ver el mover de Dios en nuestro ministerio, si queremos ver el poder de Dios obrando en la iglesia y trayendo mayor crecimiento y edificación, pues entonces lo que tiene que hallar Jesús para que nosotros podamos ver eso es fe en nuestras vidas. Fe. Debe hallar fe como la fe que halló en el centurión, para que entonces vos lo puedas ver y yo también, y lo podamos disfrutar. Pero si encuentra incredulidad, no lo va a encontrar, no lo va a tener posibilidad ni oportunidad a derramar todo eso en estos aspectos. Así que no debemos ser como aquellos que estaban en Nazaret. Debemos ser como aquel centurión. La fe maravilla a Jesús, lo asombra. Y en respuesta, Jesús maravilla y asombra al que cree de esa manera. Jesús ve tu vida y encuentra fe. Eso le maravilla a él. Y en respuesta, Dios te va a maravillar a vos con todo lo que va a hacer en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en la iglesia. ¿Hay algún problema o situación que necesitas vencer en tu vida? ¿Querés ver la gloria y la bondad de Dios de forma más evidente, de manera más evidente, más intensa, más profunda en tu vida, en la iglesia, en la ciudad? ¿Querés ver un mover poderoso de Dios en nuestra ciudad? Hay que creer. Hay que creer en Él. Hay que confiar en Él. Hay que traer esa fe con toda humildad. No somos perfectos. Hay que traerlo reconociendo su soberanía, su señorío y estando sujeto a ese señorío. Reconociendo que Él tiene autoridad. Que con esa autoridad Él manifiesta poder sobre toda la creación, aún en la esfera espiritual. Así que podemos llegarnos a Él para pedir, obviamente también, bendición sobre nuestra vida o nuestra familia, pero no solo, sino que nuestro corazón no es un corazón egoísta, sino que también es capaz de ver a aquellos que tienen necesidad, padecen necesidad, y podemos ir a Jesús con esa misma fe para clamar por el bien de estas otras personas, de este mi vecino que está en esta condición, de este joven que está atrapado en la esclavitud de las adicciones, de aquel varón que está sujeto al alcoholismo, de aquella mujer que está siendo explotada, de esta otra que está sufriendo violencia, de este niño que ya fue o corre peligro de estar abusado o fue abandonado. Fe e incredulidad. Las dos cosas que asombraron a Jesús. Y estoy seguro que a pesar de que Él ya está en los cielos, le deben seguir asombrando toda vez que pone sus ojos sobre las personas, sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre sus seguidores, sobre sus discípulos. Le deben seguir causando el mismo asombro, tanto lo uno como lo otro. Pero una cosa abre las ventanas de los cielos. Una cosa trae tanto deleite y contentamiento a Dios que desata y derrama una unción fresca, una bendición plena que alcanza todo nuestro ser, todos los ámbitos en los cuales estamos y todos los vínculos que tenemos establecidos. Una cosa es la que hace a Dios abrir sus manos, extenderlas, tocarte, proveerte, sostenerte, cuidarte, llenarte de plenitud de gozo, de plenitud de paz en tu corazón. Es aquello que te permite deleitarte sirviendo al Señor. Es lo que te permite ver con ojos físicos y espirituales el mover de Dios a tu alrededor. Cómo Él obra, no solo en tu vida, cómo Él obra en la iglesia, cómo Él obra en otras personas de la iglesia, cómo Él obra en otras personas que todavía ni siquiera pertenecen a su reino. Así como lo hizo aquí con este criado de este centurión. Pero eso es fe. Eso es lo que debe hallar Jesús en tu vida. Lo que debe hallar Jesús y seguir hallando el Señor Jesús en la iglesia. Y si eso crece cada vez más, si eso es cada vez una convicción más profunda, más sólida, más fuerte, más firme, pues claro, el Señor nos va a sorprender. Allí es cuando nos va a sorprender. Para bien. Porque tu fe lo maravilló a Él para bien. Y el Señor ya no debiera encontrar nunca incredulidad en nosotros. ¿Acaso no creemos en Él? ¿Acaso no nos ha demostrado de tantas y tantas veces que Él es todopoderoso, que nos ama, que dijo, no te preocupes, yo te voy a guardar, te voy a sostener, yo voy a darte victoria? ¿Cuántas veces y de cuántas maneras el Señor nos los ha demostrado. ¿Cuánto más necesitamos para creer? Todavía habrá incredulidad en nuestro corazón. Es posible que en algún momento pueda haber lucha en nuestra vida en este sentido, pero solo por un momento. Y luego de ese momento debiéramos salir más que victoriosos en fe, mayor a la que teníamos antes de entrar en este tiempo breve y pequeño de incertidumbre. Pero nosotros no somos los que vivimos normalmente en incredulidad. No hace falta que Dios nos muestre primero que y después creemos. No, el Señor habla y creemos. Y hay una necesidad y creemos en ese Jesús. Por eso lo buscamos, nos sujetamos a Él y lo hacemos con toda humildad. Aplícalo a tu propia vida espiritual, aplícalo a tu propio matrimonio, a nuestros matrimonios, aplícalo a tu familia, aplícalo a tu trabajo, aplícalo a tu salud, aplícalo a tu iglesia, aplícalo a la comunidad. Debe hallar fe. Una oportunidad en la cual Jesús estaba yendo en una barca con sus discípulos y pasando a otro lado del lago. En esta oportunidad Jesús, por el cansancio, se había dormido en la barca y la tormenta se levantó y los discípulos, temerosos, angustiados, luego de luchar bastante contra las olas y quedándose un tanto sin fuerzas, lo fueron a despertar a Jesús, casi como regañándolo, ¿no es cierto? Y ¿cómo que estás durmiendo? ¿No te das cuenta que estamos en peligro? ¿No te das cuenta que estamos por morir y no haces nada? Vos que dijiste y enseñaste. Lo primero que les dijo Jesús fue: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Acaso ustedes creen que aunque Jesús esté dormido, sus vidas podrían correr peligro? ¿Ustedes creen que aunque Jesús estuviera dormido, Él dejaría de tener interés en ustedes y se preocuparía por ustedes? ¿Ustedes creen que Jesús, cuando está dormido, no tiene oportunidad ni capacidad de ejercer su autoridad y su poder? ¿Que allí se corta su cuidado? Y ¿dónde está vuestra fe? ¿Acaso no lo habían visto sanar enfermos, leprosos, los ciegos reciben la vista, los paralíticos caminan, los endemoniados son liberados, los demonios obedecen? ¿No lo vieron? Sí, lo vieron. ¿Y cuánto más? ¿Dónde está vuestra fe?, le dijo Jesús a sus discípulos. Y eso es lo que nos pasa cuando confrontamos tiempos de adversidad. Cuando hay fe, estamos en paz, estamos confiados, estamos seguros, estamos firmes, estamos con Jesús y Jesús está con nosotros. Pero cuando hay incredulidad, entonces me cuesta mucho atravesar la dificultad, la oposición, el problema. Porque si no creo en Él, lo único que me queda soy yo mismo. Y entonces lucho por mí mismo. Busco por mí mismo, trato por mí mismo, con mis propias fuerzas. Que rápidamente se acaban. Y mi paciencia también. Y mi pensamiento y mis emociones son contaminadas y me controlan. ¿Dónde está tu fe? Esa que te hace permanecer en pie, confiado y firme, caminando junto a Él a través de esa situación hasta que ésta termine. Mi oración es que el Señor, al poner sus ojos en nuestra vida en esta noche, al poner sus ojos en nuestra iglesia, Él pueda hallar fe. Él pueda hallar fe para que podamos seguir viviendo bajo bendición, bajo plenitud de bendición. para que no haya nada ni nadie, mucho menos el enemigo, que nos traiga incredulidad, que apague nuestra fe, tu fe, la mía, y nos haga entrar en el pozo de la incredulidad. Pero para evitarlo, debemos ser guardianes de nuestra fe. Debes alimentar tu fe diariamente. Debes cuidar tu fe. Y debemos cuidar la fe unos en otros. Cuidar la fe de la iglesia. Sostenerla. Vivirla. Compartirla. Así será mi oración ahora, para luego poder tener un tiempo de oración personal o en oración en pequeños grupos y poder interceder, pero con fe, pidiendo por otros, pidiendo por la iglesia, pidiendo por la ciudad, por el barrio, por la comunidad, las personas. Y al hacerlo tiene que haber fe, como lo hubo en el centurión. Dios se glorificó en esa fe a través de Jesucristo y se va a glorificar en la tuya, en la respuesta a lo que le pidamos en esta hora también. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este encuentro que hemos tenido también en esta noche y seguimos teniendo. Gracias, Señor. Gracias por cobijarnos, cubrirnos, guardarnos, Señor, y expresar tu amor de tantas maneras y formas, día a día, Señor. Y conforme a tu palabra, Señor, te rogamos que nos ayudes a sostener esta fe que tenemos en ti. No solo a sostenerla, Señor, a que esta pueda crecer, a que sea una convicción muy profunda y tan firme que sea casi imposible al enemigo o a cualquiera poder desplazarnos de esta actitud de corazón. Señor, queremos ser llenos de fe, estar a la expectativa, Señor, de todo lo que vos vas a seguir obrando, no solo en nuestra vida, familia, trabajo, sino también en la iglesia y en esta comunidad, Señor, en este barrio. Así que nosotros queremos crecer en esa fe, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe. La queremos alimentar y sostener en tu palabra, en la comunión contigo, en el servicio a ti. Señor, gracias por animarnos, por alentarnos y por hacernos notar que nuestra vida también puede causarte asombro y maravillarte, Señor, de esta manera. Y lo hemos sabido, es a través de la fe. Señor, el creer en ti verdaderamente. Y esto abre las ventanas de los cielos y desata esa unción y esa bendición sobre nuestras vidas. Te glorificamos, te honramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por ser quien eres y por ser como eres. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.